Zabala y déjala que venga, déjala que venga. La vida si es para mí, a la zamba y sí, ya la resbalos hay zamba, ay, ay, ay, no llores zamba. Dices que no me quieres, ay, ay, ay, porque no tengo la nariz afilada, ay, ay, ay, los ojos negros. A la zamba y sí, ya la resbalos hay zamba, ay, ay, ay, no llores zamba. Ay, dices que no me quieres, ay, ay, ay, porque soy bajo, que parezco un mortero, ay, ay, ay, de más carajo. A la zamba y sí, ya la resbalos hay zamba, ay, ay, ay, no llores zamba. Hay 150 pesos, ay, ay, ay, me han ofrecido para ponerle el gorro, ay, ay, ay, ya tu marido. A la zamba y sí, ya la resbalos hay zamba, ay, ay, ay, no llores.